Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, mando un saludo para Pasión Rojiblanca, recordando que ser necaxista se parece mucho a ser escritor, es un placer para las minorías ilustradas.